Música, cinema, esports, viatges, humor i barri. Molt de barri. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967, al teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Aquesta tardor i hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor, sintonitza Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri. El dimecres de 17 a 18:30 hores viatgem en el temps amb Recordant Cançons, la banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores, Recordant Cançons, a l'Ona de Sants Montjuïc. 94.6 FM. L'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Menjaràs de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors dels entrecots. Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70, 93 431 68 70. I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri. El 94.6 de la FM. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Thank you. Bueno, ara sí. Ara sí sembla que recuperem una mica el so. Sí, ja estem en directe. Bona nit, benvinguts. Això és la música que nos parió. Ara sí que estamos en directo, así que bueno, y como vamos hoy con tiempo y vamos bien, vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se dice esto? Un rebobinado, ¿no? Del programa y volveremos a empezar, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Venga, dale. Bueno, pues ahora sí, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Música que nos parió, un miércoles más en directo. Ahora por fin arreglado el pequeño incidente técnico, ahora supongo que sí que nos oís. Muchas gracias. Y bueno, como os decía, ¿no? Hoy vamos a escuchar música rockabilly, ¿no? Toda esta música que nos hacía bailar en los años 50, 60, 70, incluso 80, incluso, ¿por qué no? Hoy en día, ¿no? Música que nos recuerda a otros tiempos. Bueno, pues ahora sí, no sé si poner otra vez el tema de Elvis Presley o continuar adelante. Bueno, si acaso lo pondremos más tarde, ¿no? Lo nos apuntamos al final si nos sobra tiempo, ¿no? Y vamos a seguir adelante con la mejor música rockabilly de todos los tiempos. Os recuerdo, si queréis participar en directo en lamusicakenosparió.com, allí podéis acceder a nuestro Facebook, Twitter, escribirnos un mensaje, dejarnos vuestras opiniones, comentarios, peticiones también, por qué no decirlo, todo lo que queráis en directo en lamusicakenosparió.com. Y si queréis también dejar un tuit en la radio, es @onadesans, en Twitter también de la radio, de la emisora. Bueno, pues venga, vamos a seguir con más música rockabilly. Vamos a poner otro tema, en este caso se llamaban Rocky Shape and the Replays, un tema que seguro habréis oído muchas veces. Se llama Ramalama Ding Dong, seguro que más de una vez lo habéis oído. Lo difícil es pronunciarlo tan rápido como lo pronuncian esta, como lo pronunciaban ellos, tan rápido y tan de esto, así que si queréis, pues venga, os dejamos con este tema del Ramalama Ding Dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ooh, ah, ba-ba. Música tan rápido que pasa y igual de rápido que suena, ¿eh? Pues sí, ya lo decíamos hoy, que iba a ser un programa con mucha caña, mucho ritmo, ¿no? Como es la música rockability, rápida y, ¿no? Y os imagináis, pues, las parejas, ¿no? Yo, cuando escucho esta música, siempre me imagino, ¿no? Pues las típicas, las chicas, por ejemplo, recogido, la chaqueta de cuero y bailando rápido, ¿no? Que no sé cómo no se mata la gente, ¿no? Bailando esto tan rápido. Pero bueno, hay concursos, ¿eh? Todavía de estos de baile, cuando bailan rock, es que luego es espectacular, ¿eh? No sé si tenéis la ocasión de verlo. Yo os lo recomiendo, ¿eh? Que lo veáis, porque no tiene ningún desperdicio, ¿eh? Y bueno, pues ya tenemos el tema este, ¿no? Lo que os decíamos. Rocky Shape and the Replies, Ramalama Ding Dong, ¿no? Que decía la canción en inglés. Tengo una chica que se llama Ramalama Ding Dong, ¿no? Que parece el nombre de un timbre, ¿no? Más que de una chica, ¿no? ¿Se puede poner Ramalama Ding Dong? ¿No? Y bueno, supongo que le pondrían algún mote, ¿no? Porque si no, debe ser muy, muy largo, ¿no? Que sea como Sweetie Honey o alguna cosa así que suelen poner los americanos, ¿eh? Bueno, pues eso, como recordábamos, si queréis participar con nosotros en directo, lamusicakenosparió.com, a través de allí accedéis al Facebook, Twitter, y a lo que nos digáis, estamos aquí para leeros en directo. Vale, pues venga, vamos a poner otra canción ahora también de esta música de los años 50. En este caso vamos a poner otra canción donde estaba. Digo, hoy las músicas van muy rápidas, son muy cortitas y muy, muy rápidas, ¿eh? Casi no, no, para subir las pulsaciones, madre mía, es que claro, se las pone más rápidas bailar todo esto tan rápido, ¿no? Uno tiene que tener un fondo espectacular que rite tú de los atletas, ¿no? De los futbolistas y de todo el mundo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, como decíamos, nos quedaremos con este tema, de otro tema de Bill Haley and His Comets, que se llama Rock Around the Clock, ¿no? Un rock and roll, un rockability dedicado a un reloj, ¿no? La traducción sería el rock and roll alrededor del reloj, ¿no? Pues también hay cosas raras, no, menos mal que a veces no entendemos las letras, ¿no? Y no nos queda, no nos suena tan raro. Bueno, este tema, si para los que no lo sepáis o que no os acordéis, es del año 1954. Imagínate si se ha llovido, ¿no? Casi 60 años han pasado desde este tema, este tema, que se grabó en el 54, pero no se publicó hasta año después, hasta el 55, ¿no? Como sacaron el LP y como vieron que tuvieron éxito, dijo, venga, vamos a hacer más. Bueno, es que me estoy contagiando yo del ritmo de, estoy escuchándolo por la preescucha, el rockability, y empiezo a hablar también rápido, ¿no? Vamos a intentar, aunque la música vaya rápida, hablar un poquito más despacio. Pues también dice, como curiosidad, que esta canción fue en el año 54, el libro Guinness de los Récords, porque se vendieron 25 millones de copias, ¿eh? Y se dice pronto, ¿eh? Pues venga, para que lo disfrutéis, ahí tenéis el tema este, rockability, Rock Around the Clock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rights on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. chimes ring five, six and seven. We'll be right in seven heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Bueno, pues ponemos un poco una música más tranquilita, ¿no? Para aquel que haya estado bailando, pues que se relaje un poco, ¿no? Porque si no, el programa hoy va tan rápido de BPM, es que no, que lo acabaríamos en media horita. No tenemos hecho el programa de hoy de la música que nos parió. Pues bueno, ya veis, de nuevo con marcha, y qué marcha tiene los años 50, hay que ver, esta canción de los 54 sonaba fuerte, rápida, y dices, madre mía, cómo sonaba. Luego pondremos también algún tema en español que se ha hecho de rockability, que suena también bastante bien, luego después de esta canción que vamos a colocar a continuación lo pondremos. En este caso vamos a poner otro tema, vamos a continuar... ¿Dónde estaba el tema? Aquí con otro tema de Stray Cats, que se llama Rock This Town, está una banda, en este caso esta banda es de los años 80, bueno, principios de los 70, perdón, más o menos, ¿no? Llegaron hasta mitades de los 90 y luego se separan, ¿no? Por esas cosas que pasan en las bandas, ¿no? Que son siempre tan amigos y luego, pues, de repente, un día, ¿no? Pues, se acabó lo que se daba, ¿no? Y eso, ¿no? Lo que os decía, ese tema también suena así de... Esto estamos hablando del año 70, imaginaros si... También, ¿no? ¿Cómo continúan, no? Las modas dicen que son cíclicas, ¿no? Las modas de vestir, de todo, ¿no? Y todo lo que viene va, ¿no? Pero me pregunto si algún día, cuando se acabe la moda, que se acabará, de la música esta, que se pone en las discotecas, música así, dance también tan potente, ¿no? Algún día se acaba, ¿no? Y luego, a lo mejor en el 2035 vuelve, ¿no? Y por decir, o 2100 y pico, ¿no? Vuelve la música. Nosotros ya nos traemos aquí para comprobarlo si esta música aguanta el paso del tiempo, ¿no? De momento sabemos que esta sí que la aguanta, ¿no? Y en este caso nos quedamos con este tema de Stray Cats que se llama Rock This Town. Venga, va, levantámonos un poquito y vamos a bailar, venga, con Stray Cats. Además el ritmo lo invita, seguro que os estáis moviendo la pierna, al menos. We'll be right back. Stray Cats, dale. Pam. Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM. Bueno, canciones hoy potentes, muy rápidas, ya he dicho, un programa que va con los BPMs muy, muy rápidos, madre mía, es que ya te digo, yo imagínate, no pueden durar más de 5 minutos, porque si no, la gente que lo esté bailando le puede dar un infarto tranquilamente, porque vamos muy, muy altos BPMs y muy rápido, ya digo, pero seguro, seguro que si no estás bailando, por lo menos estáis picando con el pie en el suelo o moviendo la cabeza y al ritmo de esta música, porque se contagia el ritmo, simplemente escuchándola, se contagia el ritmo que tienen estas canciones. Madre mía, pues sí que sabían pasos la vida en aquella época, ¿verdad? Esta gente. Bueno, seguramente a lo mejor incluso muchos de vosotros habéis estado bailando estos temas, ¿no? Cuando erais jóvenes o ahora también, ¿por qué no decirlo, no? Porque también esta música, no sé, me acuerdo que en Calafell hacen el festival este de música rockabilly. Y la gente va allí pues con sus chaquetas, sus motos a bailar, sus falditas, todo esto, ¿no? Todo también, lo que digo, las modas que son cíclicas, que vuelven. Bueno, pues es música un poquito más tranquilita y ahora, como os digo, vamos a poner un poquito más de temas en español de música rockabilly. En este caso vamos a quedarnos con un grupo español, en este caso de aquí de Barcelona, que se llamaba Tennessee. Seguro que la conocéis, un grupo que desde el año también 70, año 80, ¿no? Más o menos principios de los 90, ¿no? Que empezaron llamándose Elvis Boys, donde hacían pues esas versiones de música así rockabilly, que en España quizá no era tan conocida como de esto. Y ahora, bueno, ahora con internet, lo que pasa en Estados Unidos se sabe a los dos minutos, se sabe aquí, no antes, pues las cosas iban más despacio, se tomaban su tiempo las cosas para llegar hasta aquí, la información. Y en este caso, pues eran amantes de la música de esto y empezaron siendo esta banda bajo el nombre de Elvis Boys. Luego, más adelante, ya digo, se cambiaron el nombre a Tennessee porque fue la ciudad donde, perdón, el, no sé si el estado ahora mismo donde vivió Elvis, ¿no? Entonces ya te digo, vamos a quedarnos con esta versión que hicieron, se llama era de estado, Tennessee es el estado, es verdad, ahora me he acordado de donde vivió Elvis Presley. Pero vamos a quedarnos con esta versión de Tennessee, ¿de acuerdo? Que se llamaba Te vi correr, aunque luego digan en la canción La vi correr. Vamos allá. Aquí en España también se ha hecho buena música rockability. Ya tenemos una prueba y luego pondremos más canciones en español. Mientras tanto, seguro ya te digo, venga, levantaros ya del sofá y ahora sí ya en esta no hay excusa. ¡A bailar todos!

rebeldes de la música rockability. Vamos a seguir adelante, pues como os decía, con otro tema. En este caso vamos a poner, ¿dónde lo tenía? Aquí un grupo de, si no recuerdo mal, era finlandés. Se llamaba The Hurricane, Hurricane, sin la C de, como huracán, pero con G, Hurricane, ¿no? Que se iniciaron un tema también, se fueron, bueno, su época fue más o menos principios de los 70, por ahí estuvieron poniendo ahí buena música rockability, ¿no? Y en este caso pues hicieron un tema que se llama Bourbon Street, ¿no? Que a mí personalmente pues he estado escuchándola y a mí me gusta bastante este tema, ¿eh? De cómo suena y cómo todo. Así que bueno, os dejo con ellos, con este tema de Hurricane, ¿eh? Y Bourbon Street. Vamos allá. Buena música y buen ritmo en directo. Esta es una de Sant Montjuïc. Y esto, como digo, Hurricanes, Bourbon Street. ¡Adelante! Cómo sonaba este tema, Bourbon Street, ahí, madre mía, qué bien sonaba ahí, te transmite esas sensaciones, ese buen rollo, esas ganas de bailar, ¿no? Te guste, yo creo el estilo musical que te guste, porque el buen rollo no entiende de músicas ni de canciones, es simplemente esa onda que se transmite ahí, y te llega y te pone de buen humor, o de mal humor, o triste, ¿no? Esa sensación, esa cosa especial que tiene la música, que nos llega a todos, sea a lo más profundo, cada música con su estilo, con sus peculiaridades, pero siempre, ¿no?, es esa música que buscamos, supongo, todos, ¿no?, que nos transmita algo, que nos transmita sensaciones, emociones, que alegría, tristeza, da igual, ¿no?, pero que sobre todo que transmita, que nos llegue, ¿no? Por eso a todos, cada uno le gusta su estilo musical y sus cosas, ¿verdad? Y esta canción que suena de fondo no es rockability, pero también es para mí una pequeña delicia, ¿eh? No sé qué os transmitirá a vosotros, a mí me gusta mucho esta canción, pero bueno, algún día haremos grupos de este estilo, ¿no? Así más swing, más tranquilitos de estar por casa, pero hoy toca música rockability, toca caña, ¿eh? Ya te digo, intento poner un poquito de música tranquila para que no salgamos espitosos y que el que esté escuchándonos desde la cama o desde donde esté, pues al menos que descanse tranquilo, ¿no? Que nos escuche. Pues venga, pues digo, vamos a seguir, como decíamos antes, la música rockability, ¿no? Es un... que las modas van y vienen, van volviendo, ¿no? Y hace poco, en el 2007, creo que fue más o menos, salió un grupo de rock que se llamaba The Baseballs, ¿no? Es un grupo alemán, ¿no? Donde allí también hay algunos grupos buenos, ¿no? De música rockability. Pero este, bueno, el grupo, no sé si lo conocéis, supongo que ya conoceríais, ¿no? Tiene una peculiaridad, ¿no? Que se dedican a hacer versiones rockability de temas actuales, ¿no? De canciones que pueden sonar como... Este grupo se dio a conocer con el tema de Rihanna, ¿no? El Umbrella. Seguro que lo habéis oído mil veces, ¿no? Hizo una versión rockability muy, muy buena que empezó a gustar, a enganchar, y a partir de ahí empezaron a grabar, a hacer temas y hicieron ya... Creo que tienen 3 o 4 discos a la venta, ¿no? Y esta canción que vamos a poner ahora... No es la de Umbrella, pero sí que es de su primer disco, ¿no? De este que sacaron, que se llama Strike. Que este, si no recuerdo mal, fue en el 2009 que salió este tema, de este disco de Baseballs. Y en este caso, pues nos quedamos con un tema que a mí me gusta mucho, que también que transmite muy buen rollo, muchas ganas de bailar, que se llama Love in This Club, ¿eh? Que es también, como os digo, es una versión de una canción. No me ha dado tiempo de buscar, ¿eh? Bueno, no es una canción muy conocida, bueno, sí, igual sí, ¿no? Pero a mí no me sonaba tanto, se llamaba Love in This Club, ¿eh? Pues en este caso, bueno, ahora busco, a ver si encuentro de quién es el tema original y luego os lo comento. Pero mientras tanto, ¿vale? Os dejo con esta versión que hicieron de Baseballs del tema Love in This Club. Vamos allá. Been searching for somebody that will take you out, do you love me? Well, come on, baby, in the back and show you what I feel like. You know all you gotta do is tell me what you're sipping on. Well, I promise that I'm gonna keep you coming all night long. Looking in your eyes while you're on the other side, and I'm sorry, I've got a thing for you, doing it on purpose, to wind and work it. I can tell by the way you're looking at me, girl. I wanna make love in the club, in the club, in the club. I wanna make love in the club. Bodies let them know that I got you. If you didn't know, you're the only thing that's on my mind. Cause the way I'm staring, you still got me, wanna give it to you all night. Looking in your eyes while you're on the other side, I took it from the baby, I'm coming for you. You keep doing it on purpose, so whining and working. And if you close your eyes, I think it'd just be me and you. I wanna make love and stuff. In the star, in the star, I wanna make love in the star. In the star, in the star, I wanna make love in the star. In the star, in the star. Like this, I know you're scared, baby. They don't know what we do. And let's go get undressed right here. Keep it up, and I swear I'ma give it to you nonstop. And I don't care who's watching, who's watching, who's watching, who's watching, who's watching, who's watching. Señores, qué marcha tienen de Baseballs, ¿eh? Qué versión más buena de un tema que he descubierto ya, de un tema de Usher, Love in This Club. Venga, seguimos. Adelante. L'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Pues ya digo, noche de miércoles seguimos con la mejor música rockability en directo en Ona de Sants Montjuïc 94.6 FM y en directo para todo el mundo desde el streaming, desde onadesants.com o .cat, desde donde cuando prefiréis, ¿eh? Como no somos ni de izquierdas ni de derechas, como dice el eslogan, .com o .cat, desde donde vosotros queráis acceder de ahí. Voy a escuchar a todo el mundo, incluso me pregunto si también llegará la misión hasta la espacial, hasta la Estación Espacial Internacional, ¿no? Hasta la ISS, que están ahí arriba, ¿no? Que nos sintonicen también y que escuchen música, buena música rockability, ¿verdad? De todos los tiempos. Bueno, yo creo que, claro, si bueno, en fin, por satélite, vete a saber tú cómo, ¿no? Les llegaría. Pues venga. Ahora vamos a poner más temas de música rockability. En este caso vamos a quedarnos con otro grupo español que hicieron también, como decía antes, tenemos también algunos grupos que hacen buena música rockability. En este caso nos quedaremos con un tema de Los Rebeldes, ¿no? El que para muchos, ¿no? Consultando, hablando con ellos, consideran que es uno de los mejores temas que se ha hecho aquí en España, ¿no? De música rockability. Entonces, bueno, se llamaban esto, ¿no? Los Rebeldes. Se llama Esto es Rock and Roll. Este tema que es del año 85. Ya tiene casi tantos años como la radio. 30 años, ¿eh? Imagínate. 30 años desde que se inauguró aquí una de esas Montjuïc. Y 30 años desde que fuera grabado el tema, publicado y bailado, ¿no? 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? A veces parece mentira. Pues así que, bueno, venga, no quiero enrollarme mucho más. Aunque debería hacerlo porque se me acaban las canciones. Y el tiempo todavía dura, ¿eh? Vamos a quedarnos con este tema de Los Rebeldes. Que se llama Esto es Rock and Roll. Vamos allá. Y también buena marcha, buena de esto en esta noche de miércoles. Adelante. millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Directe. Seguimos adelante en la música que nos parió, muriendo la mejor música rockability de casi todos los tiempos. Y bueno, he dejado casi para el final uno de los temas más emblemáticos, ¿no? De los que había, ¿no? De todos los tiempos, que en este caso lo hizo un hombre que es afroamericano, ¿no? Porque parece que la música rockability no solo la puso un poco de moda Elvis, ¿no? Y parece que solo de esto, pero quizá la canción más conocida, ¿no? De las que mejor suenan es una que hizo un grupo afroamericano que se llamaban, bueno, un señor que se llamaba Chuck Berry, ¿no? Que luego hizo su propio grupo. Este año, esta canción también estamos hablando que es del año 59, imaginaros, ¿no? Ahora seguramente la conoceréis y quizá quien no la conozca seguramente la ha oído en una película que se llama Regreso al Futuro 1 y 2, ¿no? En la escena está cuando Martin tiene que salvar a sus padres, por así decirlo, ¿no? Esta canción es la que toca él con la guitarra, ¿no? Cuando sube al escenario, ¿eh? Y recordaos que sale un señor afroamericano que dice, mira, este es el sonido que estabas buscando, ¿no? Y le pone esta canción, ¿no? Pues, además es un tema muy, muy bueno, ¿eh? Seguro que ahora enseguida la conoceréis, ¿eh? Pues venga, os dejo con esto, de esta canción de Chuck Berry, que se llama Johnny Be Good. Venga, vamos allá. Auténtico sonido rockability 1960. ¡Adelante! T'agrada la ràdio? T'agradarà Ona de Sants Montjuïc. Sí, señora, ahí teníamos este tema Johnny B. Goode, que bien suena. Además suena como dice el nombre, Johnny B. Goode, suena fantástico. Que además, si recordáis la película de Regreso al Futuro, que es quizá donde la gente más joven la hayamos y la hayáis podido oír, se marca allí J. Martin, un solo de guitarra ahí estupendo, que dice, bueno, quizá no estéis preparados, pero a vuestros hijos os aseguro que les encantará, ¿no? En los años 50. Oye, pues bueno, vamos a hacer caso de una petición que nos pedían a través del Facebook, ¿no? Nuestro amigo Germán nos pedía una canción, ¿no? Ahora recordando canciones de Tennessee, le ha hecho ilusión, ¿no? Recordar canciones de Tennessee y nos pedía si por favor le podíamos poner otra canción. No nos ha hecho ninguna petición en concreto porque ahora mismo no se acuerda, ¿no? Pero nosotros, bueno, tenemos aquí otra canción de Tennessee preparada, ¿no? Para poner, ¿no? Y en este caso pues nos quedaremos con otra canción del grupo este de Tennessee, ¿no? De un grupo español que ya hemos puesto antes, recordemos la canción de La Vi Correr, ¿no? En este caso pondremos otra canción de Tennessee ya especial para Germán que nos la ha pedido, que se llama Tennessee, se llama Tonto y Enamorado. Entonces, pues para Germán dedicamos esta canción de Tennessee que hemos rescatado aquí desde del Spotify. Venga, adelante. Pues más sonido, Rockability en directo, nada de Montjuic, son las 12 menos 5, nos quedamos con Tennessee, Tonto y Enamorado. Tenemos este tema de Tennessee, Tonto y Enamorado, ¿no? Qué bonito es el amor, ¿eh? También lo retrataba en la música rockability, también hay espacio para el amor. Pues si queréis hacer como nuestro amigo Germán y pedirnos una canción, podéis hacerlo a través del Facebook, ¿no? Desde facebook.com/lamusicakenosparió, o si resulta muy largo, directamente desde lamusicakenosparió.com, allí podéis acceder a Facebook, Twitter y podcast y todo lo que queráis sobre el programa este. Y hemos dejado ya casi un último tema para el final, ¿no? También ya un poco el tema que versionado da título a esta sección que, bueno, a este programa de hoy de música rockability, ¿no? De Rockability Rebels. En este caso, bueno, nos quedaremos con este tema de Matchbox, un grupo inglés que se llama Rockability Rebels, justamente, ¿no? Rockability Rebels, perdón. Una canción de, bueno, para todos los rebeldes que os ha gustado la música esta, os dejamos con él. Luego ya prácticamente, pues, despedida y cierre, como dice aquel, y tenemos un pequeño avance de lo que pondremos la semana que viene aquí en la música que nos parió. Vamos allá. Venga, ahora sí, es la última oportunidad que tenéis ya para levantaros del sofá y dar caña y bailar ahí como locos. Venga, adelante. I'm a rockabilly. It's a real rock and rhythm that's sweeping all over this land. L'autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Bueno, pues prácticamente con esta canción ya llegamos al final de esta edición de la música que nos parió. La semana que viene pondremos más temas, eso sí, vamos a hacer un pequeño avance de lo que va a sonar la semana que viene, que tenemos un poquito de esto. Vamos a darle ahí. No es rock and roll. La semana que viene vamos a tener las mejores canciones en directo, ¿no? Que podemos escuchar, música en directo, se llama eso, en vivo. La semana que viene, la música nos parió en vivo, ¿no? Canciones que se han grabado en concierto. A ver si reconocéis un poquito esa canción. Bueno, como tarda en arrancar, ya os digo yo que Seguridad Social, mi rumba, tarumba, Pues eso, la semana que viene más música rockability, que espero que hayáis sido unos auténticos rebeldes del rockability esta noche. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo, sandunga, baila mi rumba, tarumba, mi rumba tanto. Pues eso, amigos, la semana que viene música en directo, las mejores canciones en directo. Si tenéis alguna petición que hacernos, podéis hacerlo a través de lamusicakenospario.com, Facebook, Twitter o en directo mientras estamos aquí poniendo buena música, Pues esto es esto es todo por esta semana en La Música que nos parió. Como siempre, como dijimos la semana pasada, seguramente nos dejamos muchas canciones, temas que no han sonado, grupos que nos hemos dejado, pero bueno, como sabéis, la música es enorme, ¿no? Inabastable, y si tenéis alguna cosa que nos hayamos dejado, que nos queréis recomendar, pues hacerlo a través de Facebook, y en una próxima edición de que hagamos a través de música rockability, pues estaremos encantados de ponerosla y de servirosla. Así que bueno, amigos rebeldes del rockability, espero que hayáis disfrutado del programa, los que no, que hayáis conocido este estilo, pues también que os haya gustado, Como digo, la semana que viene más, ha sido un placer por mi parte, me despido, mi nombre es Xavi Giner, y la semana que viene más la música que nos parió en directo desde una de Sans Montjuïc en el 94.6 FM. Ah, bueno, y si os lo lleváis o lo escucháis en el podcast, espero que por la calle os hayan visto ahí saltando y bailando con auténtica música rockabilly como esta. Amigos, ahora sí, la semana que viene más, que mañana hay que madrugar. Vosotros seguramente también. Si escucháis por el podcast, no sé qué tenéis que hacer, si madrugar, iros a la cama o lo que sea menester. La semana que viene más, música que nos parió. Hasta luego.